Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 24 de junio, jornada en la que se celebra San Juan, vamos a hablar dentro del panorama de la gestión municipal y provincial. Y lo vamos a hacer conversando durante los próximos minutos con el concejal socialista en el Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón, quien desde el jueves, además también, próximo 27 de junio, será diputado provincial en la Diputación de Cádiz. Manuel Ángel Chacón, muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a conversar con él. Lo dábamos a conocer la pasada semana de la mano de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos anunciaba que Manuel Ángel Chacón iba a ser diputado provincial en la Diputación de Cádiz, un escaño que fue ratificado por los concejales socialistas del Partido Judicial de la Sierra de Cádiz y que junto pues con compañeros como Ana Carrera de Arcos y en este caso también por la Sierra de Hugo Palomares, alcalde de Bornos, que llega a través de Adelante, van a conformar los tres diputados que desde la Sierra llegarán a la Diputación Provincial. Será el próximo 27 de junio, como decíamos, que es cuando va a tener lugar la sesión de investidura de la Diputación de Cádiz, un pleno en el que se constituye la nueva corporación y tomará además posesión de sus cargos y se va a elegir de nuevo a Irene García como presidenta de la institución. Es un procedimiento pues muy similar al que tuvimos aquí el pasado 15 de junio en nuestra localidad con la constitución de las corporaciones locales del Ayuntamiento de Ubrique y la elección de la persona que ocuparía la alcaldía, en este caso Isabel Gómez, la alcaldesa de Ubrique. Bueno, pues ocurre cuando ya se conoce en realidad la identidad de los 31 diputados, pues solo queda conocer si se formaliza ese pacto de PSOE con la línea 100%, que se ha venido anunciando además también durante estas últimas semanas, desde prácticamente que terminaron, que se dieron a conocer los resultados electorales. Los nombres se han ido haciendo públicos a lo largo de estos días. De hecho, las últimas novedades al respecto es el nombre de quien ocuparía una de las vicepresidencias de la Diputación y todo indica que será, en este caso, Román, el alcalde de Chiclana, el que lo ocuparía. En fin, estos son aspectos un poco ya más complejos de lo que es el ente provincial, pero también conviene apuntarlo. Y lo que queda ahora por conocer, Manu, son las competencias de gobierno que asumirán esos 16 diputados, es decir, los 14 que llegan por parte del PSOE y los dos diputados de 100%, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Un poco. Antes de nada, y para darte la bienvenida, enhorabuena por el cargo. Muchas gracias. Yo imagino que lo estarás escuchando muchísimo durante todos estos días, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es la frase del día, pero bueno, a mí me alegra, me da satisfacción y agradecerlo, que te den la enhorabuena, como no puede ser de otra manera. Uh-huh. Y durante estos pocos días que, ya sabes que vas a ser diputado provincial, la diputación y demás por parte de la Sierra, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo se está desarrollando todo? Pues desde las primeras impresiones que estás teniendo, las reacciones de la gente más cercana a ti, tu familia, tus amigos, tu entorno político también, en fin, ¿cómo estás viviendo todo esto? Bueno, pues la verdad que todo muy rápido y sobre todo una sensación de gratitud. No puedo decirlo de otra manera, como te decía antes, que a uno te alegra que te den la enhorabuena y hay que agradecerlo. Pues yo desde primera hora lo que estoy dándole las gracias a todo el mundo, porque lo primero a los ciudadanos de Ubrique, ciudadanos y ciudadanas de Ubrique, que con sus más de 5.400 votos lo que hicieron fue refrendar un modelo, un estilo de gestión que el Grupo Municipal Socialista había llevado a cabo, que habíamos aprobado esa reválida a la que nos sometíamos en las elecciones municipales y además habíamos aumentado sensiblemente el número de votos, y eso ha posibilitado que el PSOE de Ubrique pues que se postule como una agrupación que pudiese aportar a alguien a la Diputación Provincial. Por eso te digo que lo primero, la gratitud a los vecinos y vecinas de Ubrique que lo han hecho posible. Después, la gratitud también, como no, a mi formación política, a mi secretaria general, que es Isabel Gómez, que es quien ha apostado de manera personal, digamos, ¿no? Por dar mi nombre. También a la secretaria general provincial, a Irene García, que ha admitido esa propuesta y además, uh-huh, en buena sintonía, y así me consta, y como no al resto de compañeras y compañeras de la organización y del grupo municipal. a la familia, como no, más, antes que nada, gratitud también a la familia, porque al fin y al cabo esto es tiempo que uno deja de tener en casa y que lo pone al servicio de los demás. Y después de la gratitud, lo que viene es la responsabilidad, por la intención, como no puede ser de otra manera, de intentar estar a la altura que tiene Ubrique, que uno lo va a representar a nivel comarcal y provincial. Y bueno, cuando uno va con el nombre de Ubrique, eso pesa mucho, da mucha responsabilidad y también da un poco de vértigo. Así que la incertidumbre de poder estar a la altura, y vamos, y estoy convencido de que por dedicación no va a quedar. Así que vamos a intentar llevar el nombre de Ubrique lo más lejos posible. Una responsabilidad doble que tiene en distintas vertientes, ¿no? Por un lado, la responsabilidad de ser diputado y de ejercer bien la labor en el gobierno que se ha encomendado, ¿no?, por parte de la presidenta de Diputación, pero por otro lado también de estar a la altura, ¿no?, quiero decir. Y pero por otro lado también la responsabilidad de lo que tú decías, ¿no?, de llevar el nombre de Ubrique y de que, bueno, pues sea conocido también, ¿no?, porque la labor de Manu va a ser una labor al servicio de la Diputación, pero también va a representar Ubrique en cierto modo. Claro, yo siempre llevaba muy a gala el nombre de Ubrique. Recuerdo cuando estudiaba, que yo estaba en Granada, o cuando estaba en Sevilla, estaba en Madrid, y siempre la gente me daba mucho coraje, ¿no?, cuando alguien decía, ¿tú dónde eres? No, yo soy de un pueblo de Cádiz. No, me daba mucho coraje, yo soy de Ubrique. Y Ubrique está en la provincia de Cádiz, pero soy de Ubrique. Pues igual, esto entiendo que cuando se refieren a mí, se referirán al de Ubrique, y lo que hay que hacer es que uno, tus paisanos estén orgullosos de que se refieran a ti. Por eso te digo que hay que agradecerlo primero, también, como no, al resto de concejales y concejalas del Partido Judicial de la Sierra de Cádiz, porque dentro de los que podían ir a la Diputación Provincial, igual que yo, podía haber ido cualquier otro compañero o compañera que está sobradamente capacitado, claro, para estarlo. Por lo tanto, el que sea yo es motivo de alegría, y tengo que también darle las gracias a ellos, porque han avalado la posibilidad de que alguien de Ubrique esté en la Diputación Provincial. Y bueno, parece que tú me decías también el nombre de Hugo, lo conozco personalmente, tengo amistad con él, una persona fabulosa también, y Ana Carrera, como no, que también la conozco, en estos cuatro años me ha dado la oportunidad de conocerla, y la verdad que bueno, que da alegría de ver que hay un equipo que represente a la sierra, que es joven también, que además nos conocemos y que estamos en plena sintonía para defender los intereses de nuestra comarca. Lo cierto es que, bueno, en la Diputación Provincial los distintos escaños están determinados según los partidos judiciales, ¿no? En la sierra, pues nos toca solo tres diputados. Sí que es cierto que hay, bueno, pues zonas como la de Algeciras, la del Campo de Gibraltar, la línea y demás, a los que, bueno, le corresponde un número más elevado, ¿no?, de diputados, y nuestra representación dentro de lo que es la corporación pues queda muy reducida. De ahí el que pues el poco peso que podamos tener en la Sierra de Cádiz se suple, ¿no?, por todo ese trabajo y por toda esa buena imagen que podamos ofrecer, ¿no? Claro, ese es un reto que además hay que planteárselo así, como tú bien dices, dentro de los 31 diputados y diputadas que tiene la corporación, la sierra son tres, nada más. Un valor que, como tú dices, puede parecer poco, viene dado por la densidad poblacional también. Claro. Es verdad que la sierra son 19 municipios, implica una alta dispersión, pero una población muy pequeña respecto al resto de la provincia. Es verdad que Cádiz es una provincia con 45 municipios, además casi recién estrenado estas elecciones, antes había 44, ahora 45, que tiene pocos pueblos respecto a la media de las provincias de Andalucía. Pero al tener tan pocos municipios, viene a decirte que hay una densidad de población en ciudades muy grandes. Jerez, Cádiz, San Fernando, Chiclana. Son municipios, San Roque, Algeciras, bueno, son la línea, por ejemplo, la línea, ¿no?, municipios que tienen una densidad poblacional muy alta, y por lo tanto hay otros núcleos como son los de la Sierra de Cádiz que quiera o no tienen menos población, por lo tanto el peso demográfico para la obtención de diputados pues también es menor. Eso lo que hace es que hay que estar aún mejor, subir el listón e intentar tener peso político, y eso hay que hacerlo pues con dedicación y con mucha gana. De otra manera no hay. Bueno, vamos a preguntarte después por los retos, por cómo afrontan, ¿no?, tu participación en la Diputación. No vamos a hacer cábala porque, bueno, tampoco serviría para mucho, ¿no?, cuando dentro de pocos días se va a conocer quizás cómo se constituiría el gobierno tanto municipal como el gobierno en la Diputación de Cádiz. Pero antes de entrar en toda esa materia, sí que te quería preguntar por cómo ha sido el proceso. Porque esto, en cuanto a procedimiento interno que se tiene que seguir, pues es un poquito farragoso para que lo podamos entender incluso algunos como nosotros que estamos inmersos, ¿no?, y estamos todo el día trabajando con aspectos como esto, nos resulta complicado, ¿no?, conocer cómo se desarrolla todo lo que es la elección y demás. Pero sí hay que decir que durante estas últimas semanas imagino que habréis tenido una actividad frenética en cuanto a reuniones de partido, ¿no? Me refiero al Partido Socialista para propuestas, elecciones, posibilidades. Hasta que Irene García nos asentó, ¿no?, ya como presidenta de la Diputación, aunque todavía no ha sido electa. Pero hasta que no ocurrió eso, pues ha sido todo un poco caótico, ¿no? Y en todo eso metido, pues ha estado también Manu, ¿no? Claro, es algo muy, no sé si caótico o muy bullicioso, ¿no?, por lo que pueda parecer. Caótico visto desde fuera. Claro, ¿no?, visto desde fuera sí puede parecer que, bueno, suena una cosa, suena otra. Exacto. Hay mucha, bueno, dimes y diretes, ¿no? Es verdad que desde dentro sabes que está todo sometido a un procedimiento normalizado, que esto lleva unos plazos, unos cánones de funcionamiento, y que al final terminan en lo que estaba previsto, que entre el 22 y 29, creo recordar, que era la fecha, debería de constituirse la Diputación Provincial, y de hecho se va a hacer el día 27. ¿Cómo viene todo esto? ¿O cómo empieza? Pues bueno, empieza, como te decía al principio, a partir del 26 de mayo, se ve que los resultados electorales son buenos, mejores aún que los que se dieron en 2015. A mí me consta, porque vamos, lo sé de primera mano, porque además de la parte institucional, en lo orgánico, yo soy secretario de organización del partido, y sé que la secretaria general, Isabel Gómez, ya en 2015, bueno, pues las reuniones comarcales que se hacen de cara a las elecciones de las diputaciones provinciales, ya ella podía, y así lo hizo, poner sobre la mesa los resultados de Ubrique para que hubiese una representación en la Diputación de Ubrique. Bueno, en aquel momento no tocaba y tocaba ser solidario, así se acató, pero bueno, en esta ocasión, pues ya te digo, a partir del 26 de mayo se produce a la semana y algo la reunión comarcal y vuelve a poner sobre la mesa el peso de Ubrique en la comarca y por tanto también en la provincia. En esta ocasión, pues la secretaria general, la que todavía es presidenta de Diputación en función y es previsible que vuelva a ser, Irene García, dice que sí, que Ubrique, ahora ya es verdad que había que agradecerle la solidaridad en 2015, pero que en 2019 tocaba que Ubrique tuviese una responsabilidad en la Diputación Provincial. Bueno, pues a partir de ahí toca ya ponerle cara a ese perfil. Sé que hubo una reunión el lunes pasado, una reunión de ejecutiva. Se barajan los nombres. Entre esos nombres, Isabel Gómez propone que sea el mío la apuesta de Ubrique para la Diputación Provincial. Así me lo hace a mí Isabel. Es decir, mira, voy a ir a la reunión. Yo creo que hay opciones de Ubrique y quiero que seas tú. Bueno, pues yo... ¿Cuándo te lo dice entonces? ¿El lunes? Ella me lo comentamos desde que, ya te digo, desde el 26 de mayo para acá vamos a ir barajando. Hablando. Que hay que apostar, hay que apostar, hay que apostar. Vale. Cuando ya se ve opciones de que sí se puede pelear por la plaza, digamos, ¿no? Pues entonces me dice, mira, esto, ¿tú estás dispuesto? Yo le digo que yo estoy a lo que me manden siempre en mi organización. En el sentido de que le repetía a modo anecdótico lo que me sucedió en 2007, que fue la primera vez que yo acompañé a Isabel Gómez en una candidatura. Yo estaba trabajando en el laboratorio, me llamó. Recuerdo que me tuve que quitar los guantes, ponerme el teléfono en entre el hombro y el oído porque no podía soltar lo que tenía entre las manos. Y me decía, mira, te llamo, ¿sabes para qué? Viendo la fecha que era, me imaginaba que era para formar parte de la lista. Y se lo decía, digo, bueno, me imagino para lo que es. el tiempo que tenga disponible, cuenta con él para lo que haga falta. Desde entonces, yo he vinculado mi actividad política a lo que estime la secretaria de organización, que perdón, general, que es Isabel. Sí. Y en donde ella ha considerado que debía estar, he estado siempre. Y bueno, en esta ocasión no iba a ser menos. Tal como me lo planteó, pues ahí estoy. Si tú consideras que soy la persona que debe estar y puedo aportar lo mejor de mí, uh-huh, de esta manera, pues para adelante. Sé que se lo trasladó a la secretaria provincial, a la secretaria general provincial, a Irene García, y le dije que para adelante, que no tenía ningún problema, al revés, que prefería que fuese yo. Pues entonces, nada más que hablar, a seguir peleando la posibilidad. Entonces, a buscar avales del resto de concejales del Partido Judicial de la provincia, se muestra un apoyo mayoritario, por lo tanto, eso va a la comisión. Sé que el lunes Irene García está reunida con los órganos de dirección del partido, presenta la lista de posibles diputados, se avalan, eso se lleva después a una ejecutiva provincial, de esa ejecutiva provincial va a un comité de listas, donde además está también Isabel, uh-huh, Gómez, también sale avalada esa lista del comité de listas, y el martes pasado, hace todavía una semana, se convoca en San Fernando un comité provincial del partido donde ya se valida directamente por todos los órganos del PSOE la lista de diputados, la y además propuesta. Uh-huh. Se avala para que la candidata a presidir la diputación provincial sea Irene García. Desde entonces para acá, bueno, fue el boom ya mediático, claro, y ya, uh-huh, sí se puede decir que esté casi con todos los perejiles. A mí me gusta ser muy, muy, muy prudente, vosotros lo sabéis, y hasta que no está todo plenamente con todas las garantías, no me gusta dar pasos que después haya que levantar el pie. Creo recordar que fue el jueves más o menos, ya me falla incluso la memoria, cuando el juzgado de Arco, sí, que es la representante de la Junta Electoral, emite ya la credencial de diputado provincial, que ya se ha presentado en la diputación, y hay fecha para el pleno de constitución e investidura, que será el jueves, y ahí estamos. Todo esto que son plazos y procedimientos que tú has ido explicando, hay que añadirle lo que hay detrás y no se ve, y lo que queda un poco, bueno, pues al margen, ¿no? Que es también pues todo un ejercicio de diplomacia al que hay que llevar a cabo, porque yo recuerdo que Isabel Gómez, cuando nos comentaba tu propuesta y selección como diputado, indicaba que, bueno, había estado llamando a todos los alcaldes o concejales, ¿no?, compañeros de partido, en definitiva, de la Sierra de Cádiz, para pues intentar que no haya herido sensibilidades, ¿no?, al respecto, para que se avale y se apruebe la propuesta de mano, ¿no? Que todo esto en realidad pues también requiere un ejercicio importante, ¿no?, sí, de por diplomacia. Eso te decía también que yo tengo que reconocerle a Isabel no solo que ponga el nombre mío encima de la mesa, sino que el trabajo que lleva de fondo, como exacto, tú bien dices. Hay que estar, hay que pelear porque es tu brique, después hay que pelear porque sea la persona, y hay que, eso como se pelea, pues es que se pelea llamando a cada uno de los municipios que al final tienen que avalarte, claro, y bueno, y defender tu candidatura. ¿Por qué? Pues porque yo estoy seguro que cualquier, te lo decía también al principio, cualquier concejal, concejala de otro municipio estaría encantado y tendría muchas ganas de representar a su pueblo en la diputación provincial. Ya te digo, esto es un trabajo de fondo que hay que reconocérselo también a Isabel Gómez, porque de otra manera no hubiese salido. Exactamente. Bueno, pues Isabel Gómez, que en el año 2007 te llamó para formar parte de la candidatura socialista para el municipio de nuestra localidad, 12 años después vas a ser diputado. Efectivamente. ¿Te lo imaginabas? No, yo ni me lo imaginaba hace 3 semanas, así que imagínate en 2007. Yo siempre he dicho que he hecho una etapa, mi trayectoria en la vida política es una etapa, que sé cuándo empezó, tampoco sé cuándo va a terminar, pero que estoy ahí a lo que tenga que venir. No tengo, nunca me había planteado ninguna aspiración para nada, porque entiendo que no debes así. Nunca lo he hecho. Por ejemplo, en mi trayectoria profesional, yo no me marco nunca una meta a largo plazo. Yo siempre voy en el dando lo mejor que tienes, uh-huh, de ti en cada momento, en cada día, en cada circunstancia, Y es lo que yo he visto en mi casa, ¿sabes? Desde siempre, dando todo lo que uno tiene no está obligado a más. Y eso te va a permitir llegar tan lejos como pueda. Y como eso es lo único que está en tus manos, pues lo único que tienes que hacer. ¿Sabes lo que me decía? Que eres una persona resolutiva, con grandes valores socialistas, de plena confianza y con flexibilidad para atender al gobierno municipal y provincial. Eso, todo eso es lo que ha dicho, ¿eh? Me lo han comentado, ya, pues no he podido escuchar, pero me lo han comentado. Bueno, eso lo que hace es sonrojarte primero, ¿no? Y después, pues, cargarte de más responsabilidad todavía para no defraudar lo que ya ha quedado dicho y escrito. Así que eso, de alguna manera, lo que ha hecho es firmar un contrato y yo no puedo defraudarlo. Así que hay que estar en ello. Me decían ayer, bueno, ¿y pero qué vas a hacer? Yo sigo diciendo lo mismo, no sé todavía lo que va a tocar. Lo que sí tengo claro es que no es tan importante el qué, sino el cómo. El cómo se hacen las cosas es lo que ha permitido que el PSOE de Ubrique tenga más de 5.400 votos, porque la gente ha visto cómo trabajamos, como un estilo, una manera de hacer las cosas, más que el qué. Ese estilo hay que implantarlo en cualquier delegación, en cualquier competencia, en cualquier tarea que te pongan. Lo que te decía al principio, dedicación y que no se te quede ni un gramo de esfuerzo por dedicarlo a lo que estés haciendo. Y con eso uno siempre debe estar por lo menos contento con el tribunal de su conciencia. Claro. ¿Qué dice Irene García? Bueno, el otro día me decía que tenía muchas ganas que tirara para allá. Dice, ¿qué ganas tengo que venga? Le digo, ya, pero yo se lo decía, le digo, bueno, yo voy y vengo, ¿eh? Que coste que yo voy a seguir estando en Ubrique. Que también ayer estuvimos en la procesión del Corpus y algún vecino me decía, ya te vas, no sé qué. Voy a estar yendo y viniendo. Yo lo que voy a hacer es ampliar, digamos, el radio de la visión, el campo de trabajo, pero yo no voy a dejar de estar en Ubrique. Yendo, viniendo, muchos kilómetros seguramente, estaré más tiempo fuera del que estoy ahora, pero bueno, yo me decían también algunas veces que era el concejal de Asuntos Exteriores, ¿no? Porque estaba muchas veces de viaje. Bueno, pues, está como la embajada. Ahí, pues igual, hay que esté donde esté, con Ubrique en la cabeza y bueno, igual, repartiendo la tarea desde diferentes sitios. Sí que, bueno, en cualquier caso, yendo o viniendo, las competencias están por decidir todavía, ¿no? Y en función de lo que se decida, pues habrá que organizar también el trabajo, imagino, ya no solo a nivel provincial, sino también a nivel municipal, ¿no? Que ese es otro aspecto importante a destacar. Sí, eso estamos. De hecho, ahora hay una reunión en breve con portavoces. Y es lo que falta, que el pleno de organización, sé que Isabel estaba planteando algún cambio. Lo vamos a ver ahora con los portavoces, pero hay que definir también las delegaciones, no solamente la organización propia del ayuntamiento, que al final el modelo, alcaldía, conferencia de alcaldía, junta de gobierno, la periodicidad de los plenos, de las comisiones informativas, todo eso se debe resolver en el pleno de organización, pero las delegaciones al fin y al cabo son competencias de alcaldía, claro. Ahora mismo la única que tiene firma, digamos, ¿no? Para poderla poner sobre un documento es la alcaldesa, porque no tiene las delegaciones hechas. Sí, la autoridad emana de la alcaldía y ella es la que delega, ¿no? Efectivamente. Así que ahora mismo lo que se impone ya es que haya delegaciones cuanto antes, pero claro, también hay que hacerla casar un poco con lo que yo vaya a hacer en diputación. Claro, que de ahí depende un poco todo, ¿no? Claro. Lo que sí sabemos al menos es que Manu va a ser portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sí. Eso sí lo dejó claro Isabel Gómez. El resto, pues, de momento, lo que tenga que venir, yo ya le digo, que venga y se asumirá, pero entiendo que no va a haber ninguna novedad sobre mis delegaciones. En todo caso, me descargarán de alguna y no creo que haya ninguna novedad. Ojo, creo yo. Lo mismo a final de la mañana, después de la reunión, tiene alguna otra idea Isabel, lo comentamos y para adelante, pero lo previsible, lo que se entiende es que, porque así se constituyó incluso la lista electoral, es que los pesos generales de las grandes áreas se mantengan, y en base a eso, por lo que habrá que ver fleco, pero no debe haber muchos cambios. Claro. De esta manera ya, en cierto modo, esbozamos algo, ¿no?, con Isabel Gómez en la anterior entrevista de actualidad que mantenemos la pasada semana, porque decía que el hecho de mantener 11 concejales en el Ayuntamiento de Ubrique pues permite además también dispersar esas responsabilidades y liberarte a ti de alguna carga en lo que respecta al Ayuntamiento. Al mismo tiempo, el hecho de que, bueno, formes parte de la corporación provincial, pues deja además también una liberación menos en el Ayuntamiento de Ubrique y permite, bueno, pues también claro, que alguien ocupe ese puesto liberado, ¿no?, como concejal y demás. Y luego, hablando con ella, yo recuerdo que le preguntaba si el tener un diputado aportaba o quitaba. Quitaba por lo que puede ser gestión aquí, una persona como tú, que eras el, bueno, no sé si seguirás siendo primero, imagino, el primer teniente alcaldesa, ¿no? Yo supongo que sí, eso no sé qué iba a quitar. Sí. Y por otro lado, por lo que puede aportar en cuanto a lo que podemos recibir desde Diputación para el Ayuntamiento. Y bueno, pues Isabel Gómez lo tenía claro, ¿no? Decía que sumaba más que restar, ¿no? Yo entiendo que suma. Es verdad que en el plano de representación institucional del Ayuntamiento de Ubrique, yo digo que voy hasta aquí, pero también voy hasta menos que lo que he estado. Y eso implica, pues, que en el día a día, posiblemente, pues bueno, esa carga la tenga que suplir algún compañero o alguna compañera. Pero entiendo que en grandes rasgos siempre suma, porque primero está en la Junta de Gobierno de la propia Diputación, con lo cual lo que se vaya generando allí tendré conocimiento de primera mano y no habrá que esperar que llegue una convocatoria con un documento para saber las cosas que van surgiendo. O sea, que eso es información de primera mano, y siempre se ha dicho que la información es lo que es. Y después, el que quieras o no, lo decía antes, el defender el nombre de Ubrique en cada ocasión que tenga, por donde es, por cualquier sitio que esté, Ubrique se vende solo, eso no hace falta, pero hay que decirlo muchas veces, y cada minuto de publicidad nos decían que está muy bien valorado. Pues bueno, pues no dude nadie que cada ocasión que tenga para nombrar a mi pueblo lo utilizaré, y si eso sirve para que se le conozca aún más todavía de lo que ya se le conoce, que es mucho, pues siempre va a sumar. Decíamos antes que desde el 83-87, desde el 87-91, el último diputado ubriqueño fue Antonio Garrón en esa legislatura, 87-91. Anteriormente, 83-87, fue Antonio Martel. Desde entonces no teníamos diputados provinciales. Ya tocaba, desde luego, el respaldo de los ubriqueños a el proyecto socialista. Ha sido el principal aval, eso es fundamental. Pero también quizás esas buenas relaciones que se han mantenido durante esta última legislatura entre Ayuntamiento de Ubrique, entre Isabel Gómez e Irene García, entre Ayuntamiento y Diputación. Ha habido algo más que buenas relaciones, ¿no? Se puede decir. Eso se ha demostrado cada vez que hablábamos de las inversiones que llegaban por parte de Diputación a nuestra localidad. Y sin duda, bueno, pues ese aspecto también es importante, ¿no? Sí, eso es importantísimo. No es importante, no es importantísimo. A mí me consta también que es verdad que el gobierno de la Diputación, para mí es un reto poder igualar el nivel de exigencia que para mí, que lo he visto desde fuera, se ha dado y se ha generado en estos 4 años. Ha sido un nivel muy alto. No solo para Ubrique, ha habido muchos municipios que de sobra me consta, de incluso cuando he estado fuera con otros compañeros de otros municipios, de incluso de otras formaciones políticas, que estaban muy contentos con el gobierno municipal, porque decían que la Diputación estaba haciendo lo que debería hacer la Diputación. El gobierno de la provincia, pero centrado en los municipios de menos de 20.000 habitantes prioritariamente. En otras épocas no ha sido así. Se ha recuperado en este mandato de los últimos 4 años, y el reto es seguir haciendo provincias de esa manera, manteniendo y defendiendo la provincia, pero priorizando los municipios de menos de 20.000 habitantes, porque al final eso es lo que te vertebra el territorio, lo que hace que la provincia esté viva, que lata desde todos los rincones, no solamente en la bahía, que es algo que hay que defender. Estar a la altura de los compañeros que han estado es muy complicado, porque sé que todos estaban muy contentos con la gestión, también lo estaban en el resto de municipios, pero es verdad que Irene García, como tú decías, conoce de primera mano Ubrique, conoce la agrupación de Ubrique y nos conoce a todos sobradamente, porque han sido muchas las veces que hemos coincidido y que hemos podido hablar. Es una persona muy accesible, muy cercana, y eso hace que en el día a día nos conozca todo perfectamente, que sepa hasta las aficiones que tiene cada uno. Yo recuerdo habernos encontrado en más de una ocasión preguntarme por cómo te va con esto, cómo te va con aquello y que me gusta la cualquier cosa. Así que muy muy cercana y con muy recuerdo, un recuerdo muy fresco de cada uno. Claro. Muy una persona, bueno, como tú decías, muy muy humana, ¿no? Con un trato muy personal. Sí. Que eso también pues ayuda, ¿no? Después a la hora de que uno se implique y demás. Claro, eso hace primero que tú estás trabajando o colaborando con alguien que no es un desconocido, por lo tanto te implicas más. También hace que te conozcan mejor, entonces sabes perfilar también la manera de dirigirte, de actuar, de funcionar. Y bueno, y al final lo que no quieres es dejar malamente a nadie, porque eso es lo fundamental. Y quiera o no, ese vínculo también hace que el equipo funcione mejor. Que al final, yo siempre digo que la Diputación me parece a mí que ha funcionado muy parecido a cómo se ha funcionado aquí. Un grupo muy, muy cohesionado. En Ubrique hacía mucho tiempo que un grupo. Y mira municipal, que es complicado, ¿eh? Bueno. Porque aquí la lista la conforma, en este caso, ¿no? La Isabel Gómez, como secretaria local, en la que configura su lista, su equipo, que después va a gobernar, ¿no? Gracias al respaldo de los ubriqueños. Pero en el ente provincial te los encuentra. Sí, te los los elige, pero te los encuentra. Yo me voy a encontrar a los compañeros, pero Irene García ha dicho quién me gusta y quién no me gusta a la hora de poder perfilar a los que va a tener en su gobierno. Ya te digo, seguro que de cualquiera de los 14 diputados del PSOE que hay le puede preguntar a Irene García, que seguro que sabe hasta ¿sabe quiénes son? Claro. a qué se dedica en su tiempo libre, ¿no? Como decía la canción. Claro. Así que eso hace mucho a la hora de perfilar. Aquí en Ubrique, en la lista que conforma Isabel, es verdad que aquí prácticamente nos conocemos todos. Pero no es lo mismo conocerte de hola por la calle, o de quién es y de quién es fulanito o fulanita, a estar en el día a día. Ha funcionado muy bien el tema de la cohesión, el trato personal, la cercanía, la empatía, todo eso es porque quien hace la lista, que es Isabel en este caso, hace más de psicóloga que otra cosa y una perfilista, porque parece la... Como decían, ¿no? Los perfilistas de la CIA, sabe perfectamente en qué potencialidades tiene uno. Exacto. Qué limitaciones tiene otro en otro aspecto y cómo compensa una cosa y con la otra. Y me da a mí que a nivel provincial, con todas las diferencias que pueda haber por los kilómetros y no por otra cosa, por la distancia, imagino que debe ser igual, porque yo lo que he visto desde fuera es que el equipo ha trabajado de una manera muy cohesionada y que al final ha terminado los 4 años de mandato siendo un grupo de compañeros y de amigos, y eso no es fácil cuando tú tienes que estar sometido a atención diaria, a responsabilidades y poniendo tu firma sobre un documento que es complicado, ¿eh? Y aquí ya te digo, no hay nada más que retrotraerse, miramos pocos años atrás y vemos que difícilmente un equipo de gobierno termina cohesionado y este lo ha terminado y muy cohesionado. Claro. Bueno, Manu, tú eres un hombre de ciencia. Cuando formaste el gobierno en la anterior legislatura que acaba de concluir, ¿no? con Isabel Gómez, y te dijeron urbanismo, vías y obra, limpieza viaria, agua, todas las competencias que has asumido hasta ahora, ¿qué te parecieron? Pues que había que ponerse al día y dar lo mejor que podía dar uno. No parecía lógico también, ¿no? Si te pones a pensar, era lógico que si Isabel recuperaba la concejalía de agua como se recuperó, si yo llevaba 15 años viendo los abastecimientos de la provincia, pues algo tendría que aportar al tema de agua. Tema de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, bueno, pues ¿por qué no? También era una empresa a través de básica, no sé, yo todo le entiendes, le ves un porqué. A lo mejor más fácil encontrar los porqués a posteriori, claro, que a priori. Claro. Pero como estamos a posteriori, yo lo veía en cierto modo lógico. Ahora, si lo que me va a preguntar es que creo, por deducción lógica, que puede venir de Diputación Provincial, pues no tengo ni idea. Dentro de ese perfil, ¿no? No tengo ni idea porque, ya te digo, yo estaré a hacerlo de la mejor manera posible y con todas mis ganas. Toque lo que toque. Y como me pasará con urbanismo, como era una materia que desconocía, pues me cogeré la LOWA, cogeré las normas que pueda y en cada segundo y oportunidad que tenga, pues intentaré ponerme al día, porque si hay algo que no me gusta es poner los dedos en la puerta para que me los cojan. Tengo que ponerme al día automáticamente con lo que toque. Hay que documentarse, informarse y aprender. De manera, dentro de ese perfil que tú decías, de esas potencialidades, ¿no?, que tiene cada uno y que saben muy bien los dirigentes seleccionar, pues está claro que tú tienes una tendencia, y no sé, por poner, ¿no?, pero el medio ambiente para ti es muy importante. Sí. Eso, por ejemplo. Fundamental. Pero, ¿y si resulta que Irene piensa que no quiere tener a nadie que esté condicionado porque tenga unos hábitos adquiridos? Es que ponte, vete tú a saber. Claro. Esa parte también, a la hora de hacer la deducción, también hay que meterla dentro de la ecuación. Por plantear, claro, ¿no?, el camino y dónde, sí. Bueno, pues está claro que lleve lo que lleve, para ti el medio ambiente va a ser importante, sí, como línea transversal. Sí, pero es que eso debe ser algo transversal. Igual que tú me decías, tú eres alguien de ciencia, sí. Y funciono con el método científico en el día a día. Exacto. Es decir, y haga lo que haga, no sé, hablaba antes, no sé, deporte o cultura o políticas sociales o fomento, lo que toque, método científico, es buscarle la mejor manera, optimizar recursos y tener ideas, llevarlas al cabo, contrastarlas y si se repiten, a ponerla en valor y hacerlas que funcionen. Aplicado a la gestión pública. Efectivamente. Que no, que hay una diferencia también. Importante. Uh-huh. Y bueno, para concluir simplemente, ya no intento son sacar más. Lo que está claro, sí, no obstante, es que habría que mantener quizá una concordancia, ¿no?, con las competencias que pudieras desempeñar en el gobierno provincial y con las que pudieras desempeñar en el gobierno local, ¿no? Porque si son muy dispares, pues no tiene mucho sentido. Y ahí quizá, bueno, pues está la complicación, ¿no? Claro, es que esa es la parte más difícil, posiblemente, porque ya te digo, somos 14 diputados del PSOE, dos más que se tienen que unir para formar la mayoría absoluta. Uh-huh. Entonces, en encomiendas de gestión, posiblemente estamos hablando de 16 personas, con unos perfiles muy, muy diferentes y con unas trayectorias cada uno que vete tú a saber cómo puedes hacer. No sé, imagínate que dentro de este grupo hubiese cuatro personas que se han dedicado a salud y resulta que la Diputación no tenga competencia directa sobre salud. O sea que es difícil porque no solamente te puede apoyar en la trayectoria profesional persona. Por lo tanto, es muy complicado. Si además eso lo intenta encajar o solapar con las delegaciones, las competencias municipal, pues todavía mucho más difícil. ¿Qué es lo deseable? Pues claro, lo ideal sería, no sé, ¿qué te digo yo? Que si me tocase la delegación de cultura en diputación, pues que aquí tuviese algún vínculo también con cultura. Es muy complicado. Uh-huh. Tremendamente difícil y tampoco pasa nada porque, ya te digo, yo voy a estar aquí y si cualquier cosa no la había llevado yo, voy a tener un compañero que es como si la llevase yo, porque si algo me ha permitido estos cuatro años es conocer a mis compañeros perfectamente. Ya ves, por teléfono y tan sencillo. Exactamente. ¿No? Bueno, yo sé que a ti no te gusta poner plazo, pero ¿cuándo sabremos? Bueno, yo no me gusta ponerlo porque tengo la tendencia inequívoca de que diga el día que diga, termina no siendo. Así que... pero bueno, lo previsto es que el día 27 se constituya, como decíamos antes, a las 11 de la mañana. Entonces forma parte ya de la corporación provincial y a partir de ahí lo lógico sería que no más allá de una semana más o menos se haga otro pleno de organización de la propia diputación. Si previamente la presidenta entiende que por decreto puede sacar las delegaciones, pues lo hará. Y si no, pues habrá que esperar ese pleno de organización. Yo entiendo que poco más de una semana después del pleno de investidura no debe pasar, pero tampoco sé decirte a ciencia cierta. Te digo por qué entiendo yo que debe ser así. Pues bueno, pues porque ya estamos en julio, porque en julio ya empiezan también mucha gente con vacaciones, porque hay que tomarle el pulso a esto lo antes posible. Claro. Y para tomarle el pulso a esto no podemos esperar a que esté la mayoría de la gente de vacaciones. Hay que tomarlo en caliente. Así y tampoco que, podemos esperar septiembre, ¿no? Por eso, así que yo creo que irá rapidito. Pues aquí nos vamos a quedar, Manu. ¿Qué le dirías para terminar a los ubriqueños que nos han estado escuchando sobre, bueno, que le dice el diputado provincial de Ubrique a su ubriqueño. Dicho así, todavía uno le da vértigo. No, lo que te decía al principio. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias porque es una confianza depositada en mí. Eso acarrea una enorme responsabilidad. Y esa responsabilidad pues hará que intentar estar a la altura de cada uno de los ubriqueños y ubriqueñas, que es una altura muy alta. Así que gracias y esperemos estar a esa altura. Manuel Ángel Chacón, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre.